Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hoy estamos aquí reunidas unas cuantas compañeras de traducción e interpretación para hacer el programa de Don de Lenguas de esta tarde. Pretendemos hablar de cine y traducción para acercarles a todos ustedes la realidad de la traducción en este ámbito. Soy Ana Alonso, estoy aquí con Merce García, con Cristina González y con Elena Guirao. Como he dicho, todas ellas futuras profesionales de este campo y actuales estudiantes. Ahora Cristina intentará introducir un poco este tema para que podamos crear debate, que al fin y al cabo es lo que queremos con esta tertulia de aproximadamente media hora. Pues bueno, normalmente cuando se habla de cine y traducción, lo primero que le suele venir a la gente a la cabeza es el tema de los títulos, lo mal traducidos que están al compararlos con la versión original. Y muchas veces yo creo que se critica desde el desconocimiento de cómo se decide qué título se va a utilizar en la versión en español, bien sea en España o en Latinoamérica. Y por eso, antes que nada, me gustaría explicar cuál es un poco el proceso de traducción de estos títulos para que la gente que no lo conozca sepa en qué consiste. Y bueno, normalmente a las personas encargadas de esta traducción se les envía un resumen de la película con el título original, y en caso de que este título pertenezca a un libro o a un cuento, por ejemplo, se utiliza la traducción que ya se tenga, y si no, se hace una traducción literal, siempre que se pueda, porque si hay juegos de palabras o expresiones hechas, muchas veces no es posible. El problema es que muchas veces estos traductores ni siquiera han visto la película, lo que puede dificultar mucho su trabajo. Y después, una vez que se ha llegado a una primera conclusión, a una primera traducción, hay que llevarla a los departamentos de marketing y de distribución de las películas, y tienen que aprobar ese título, porque si consideran que no va a llamar la atención del público, lo van a cambiar. Y ese yo creo que es el motivo por el que muchos títulos no tienen nada que ver el original y la traducción. Y no sé qué opinarán mis compañeras al respecto. Sí, yo estoy de acuerdo, estuve buscando información al respecto y justo el pasado día 5 encontré por las redes sociales que la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España, ATRAE, compartió un enlace de la revista Cinemanía. En ella había una entrada llamada Invasión de Traducciones Creativas, en la que precisamente se trataba este tema. Ponían ejemplos de traducciones que nada tienen que ver con el original. Y yo me voy a hablar de dos en concreto. También me he basado bastante en un blog que se llama traducciónidoblaje.blogspot.es.com, del que he sacado información de dos películas en concreto. Una es un ejemplo muy claro de cómo las películas pueden cambiar totalmente el título. La película protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey, de 2008, si no me equivoco, se llamaba Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que hace referencia a un verso del poema Eloise to Abelard de Alexander Pope, que es un gran poeta del siglo XVIII. Bueno, pues este título, cuando llegó a España, llegó traducido como Olvídate de mí, que nada tiene que ver, y bueno, fue bastante polémico entre, por ejemplo, los amantes de la literatura, porque dijeron que se había acabado con toda la lírica, ¿no?, de ese verso. Y bueno, eso fue uno de los ejemplos más sonados. Además es que este verso tenía una traducción, bueno, tiene varias, pero yo una de las que he encontrado es Brillo eterno de la mente inmaculada, que bien podría haber sido el título, pero quizá las distribuidoras, como tú decías, consideraron que no era lo suficientemente atractivo para el público, y que además quizá el público español pues no se pusiera a pensar de dónde venía ni a quién pertenecía el verso, y quizá dijeron, mira, más fácil, Jim Carrey, Kate Winslet, pues mira, algo más comercial, Olvídate de mí. Ese es uno de los ejemplos. Y el otro que quería comentar es la película What's Up, Doc, de 1972, que se tradujo como ¿Qué me pasa, doctor? Realmente esto es más que una traducción creativa, es casi errónea, porque realmente omite totalmente la referencia a la frase pronunciada por Bugs Bunny de... ¿Cómo era? De nuevo viejo. ¿Qué de nuevo viejo? Sí, eso, que de nuevo viejo. Entonces, claro, cuando se tradujo por doctor, se perdió totalmente la gracia. Además, en la propia película, en el cartel, aparecía Barbara Streisand con una zanahoria en la mano, lo cual hacía aún más extraño, junto con el hecho de que no había ningún doctor en la película. Bueno, pero esto no solamente fue de España, sino que tengo aquí otros... la traducción que se hizo en otros países, por ejemplo, en Argentina, que pasa doctor, en portugués, que se pasa doctor, o como se pronuncie, en Alemania, ist was doc, en francés, on se fait la valise docteur, y más creativas aún, en Italia y en México. En Italia fue ma papa ti manda solo, y en México, la chica terremoto. Bueno. En fin, que de Bugs Bunny poco. Creatividad al poder. Sí, así que esos son los dos ejemplos que yo he elegido por parecerme bastante representativos. Y realmente es una referencia cultural que bastante gente conoce, ¿no? Porque todos hemos visto quizá, ¿no?, los claro. dibujos animados. Uh-huh. Entonces sí que me resulta bastante, bastante curioso. Pero en realidad... Esta misma traducción de la que acabamos de hablar, esta última, vamos, porque la primera, al fin y al cabo, se puede poner por delante el objetivo comercial de decir, bueno, me parece que este título en español tendría demasiada lírica, por lo tanto, lo dejamos a un lado, nos dedicamos a poner un título comercial y punto. Pero es que este ha cometido un error. Antes tú has dicho, puede que haya caído en el error. Yo lo consideraría un error total de traducción. Entonces, antes, por lo que nos ha dicho Cristina, son los propios traductores los que traducen inicialmente ese título. ¿Aquí a qué se lo achacaríamos? ¿Al hecho de que un traductor no ha tenido la posibilidad de ver la película para traducir ese título? ¿A simplemente un cambio total por parte de las productoras o los que sean que determinan el título final? ¿A quién habría que achacarle el error y decirle, no, eso está mal traducido? Cualquier traductor puede ir y decirte, perdón, esto hay que cambiarlo. Pues en este caso concreto, la verdad es que no lo sé, pero me planteo, no sé si tendrá algo que ver con el copyright, de decir esta frase la dice tal personaje de tal agencia, ¿sabes? ¿Sí? Pregunto, no sé. Sinceramente, esa película, dado que es más antigua, no sé exactamente cómo era el sistema entonces, pero puede que sí que tenga algo que ver con el tema de derechos de autor, porque hay películas en las que se piensa un título, pero no se puede utilizar un nombre propio, no se puede utilizar una expresión concreta y tienen que recurrir a otra traducción. Uh-huh. Entonces sí que puede que vaya en esa línea. Pero realmente, ¿podían haber buscado algo un poco más cercano, ¿no?, a la traducción? Probablemente, si la situación era que no se podía utilizar esa frase, traducción literal y o punto. O cae de nuevo amigo en vez de cae de nuevo viejo, eso también se consideraría como... Claro, todo esto son teorías realmente. Exactamente, estamos un poco si lo escuchara, teorizando. Si lo escuchara el que lo ha hecho, se estaría riendo de nosotras, ¿no? Pero sí, es uno de los ejemplos. Pues bueno, yo también he buscado algunos títulos en cuanto a esto. Por ejemplo, en la película Jungla de Cristal, el título original sería Die Hard, que no sé, también podría haberse traducido como Duro de Matar, quizá, o... Vamos, que no tiene mucho que ver realmente el título con la traducción que se le ha dado en español. Aunque sí que hay algunos como, por ejemplo, Arma Fatal, que en inglés es Hot Fuzz. Que bueno, yo haciendo una traducción propia diría que es algo así como polis calientes. Entonces, claro, eso quizá yo también me inclinaría un poco más, ¿no?, por darle otro título. Porque polis calientes, un título así en español quizá tuviera un... Ay, no se me oye. Perdón. Sonaría absolutamente a sonaría a todo sí, sí. menos a eso, película. Sí, y sobre todo en España, ¿no? puede ser. De hecho, en el blog este, en traducción y doblaje, había una que decía... había una película que era Little Foxes o no sé qué, y era Pequeñas Zorritas, y claro, sí. No puedes poner eso en español, y es otro ejemplo de ese estilo, claro. Hay una también que, por ejemplo, me hacía bastante gracia, que en inglés es Cop Out... Y en español lo han traducido como Vaya par de polis, flipa con tu pipa. Ese nombre sí que me parece bastante comercial, la verdad. Y bueno, teniendo en cuenta que las productoras tratan, bueno, como habéis dicho, tratan de buscar un nombre que atraiga al público, ¿no?, al que quieren dirigirse, pues sí que me parece que para un público como el español, este tipo de títulos y que, no sé, me parece que está muy bien escogido, ¿no? O sea, depende para el auditorio al que quieren llegar. Flipa con tu pipa es como algo... Suena un poco ridículo, pero quizás sí que fuera más gente a verlo, ¿no? Que si se tradujera de otra forma más literal. Sí, porque precisamente yo creo que ese es el objetivo que tienen las productoras, tener en cuenta el público al que va destinada la película y modificar el título de forma que les llame la atención. Porque, por ejemplo, hace unos años salió la película Vampire Sack, que al español se tradujo como Híncame el diente. Sinceramente, a mí esa me parece una traducción bastante buena porque llama mucho la atención, mantiene un poco un juego de palabras con el tema de los vampiros y demás, y llamó mucho la atención en su momento, que era precisamente lo que buscaba y el público al que iba dirigido es una frase perfectamente normal. Luego hay otras frases que yo creo que estropean el posible interés de la película, ¿no? Como Ice Princess, que tendría que haber sido princesa del hielo, porque era una patinadora, y se tradujo como soñando, soñando, triunfé patinando. Además de ser muy largo, creo que cualquier posible atractivo del título original se pierde, porque parece automáticamente de niños, y a lo mejor el creador original no tenía esa intención, a lo mejor quería llegar también a adolescentes, y a los adolescentes no dicen... Papá, dame dinero que voy a ver soñando, soñando, triunfé patinando. Creo yo, vamos. Pero en ese caso concreto sí que tenía que ver con la productora, porque si no recuerdo mal, era Disney, y en aquel entonces, ese mismo año o una cosa así, se habían estrenado un par de películas que ya contenían en su título la palabra princesa. Entonces era como muy repetitivo y decidieron cambiarlo. Y eso puede ser una estrategia de marketing para no sobrecargar al público. Pero muchas veces ocurre lo contrario, porque creo que tenías bastantes ejemplos de títulos que se parecen muchísimo en español, aunque en inglés no tienen nada que ver y la película en sí tampoco. Sí, sí. Cuando estoy haciendo zapping, de repente veo el amigo de mi hermana, la novia de mi novio, el novio de mi madre, y digo, a lo mejor es que ya la he visto. Y mi padre dice, ya la hemos visto. Entonces pasamos de canal. Pero un día, de hecho ayer, me puse a hacer un listado. Porque me intrigaba un poco esta especie de estrategia, ¿no?, que se sigue en España como si fuera más atractiva de cara al público. He encontrado títulos como estos. El amigo de mi hermana, la hija de mi mejor amigo, la boda de mi mejor amiga, la boda de mi novia, el padre de la novia, la noche del... ¿no? La madre de la novia, los padres de él, los padres de ella y un padre en apuros. Es decir, es una especie de estrategia que realmente en inglés no se sigue, porque si nos remitimos a los títulos originales, por ejemplo, en La hija de mi mejor amigo, el título original es The Oranges, que nada tiene que ver. O, por ejemplo, la madre del novio es Monster in Law. Es decir, que son o bien juegos de palabras o bien no repeticiones intencionadas, que en español yo creo que quizá por el éxito de un formato de, pues a lo mejor de Ben Stiller, ¿no?, de aquella película de los padres de él y los padres de ella, se empezó a desarrollar de una manera que ahora mismo hay toda una cartelera con títulos que contienen las palabras amigo, boda y mejor. Entonces, ¿qué creéis en realidad? ¿Que esos juegos de palabras como lo de Monsters in Law quedan simplemente apartados por el hecho de decir, bueno, no hay una traducción asequible en español que contenga esa idea, por lo tanto decimos, fuera, y escribimos lo que nos dé la gana? ¿Dónde queda el traductor ahí? Mi pregunta principal es esa. ¿El papel del traductor en los títulos de películas hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega su alcance? ¿Hasta dónde llega su poder de decir, no, yo prefiero que se escriba esto que se escriba otro? Yo no sé si harán propuestas a la distribuidora y a partir de ahí la distribuidora dice, pues mira, no, sí, pasa al departamento de marketing. No sé cómo funciona exactamente. Pero lo que está claro es que es imaginación al poder y no creo que el traductor tenga la última palabra ni de... No es de imaginación. De visto algunos de los que hemos dicho, todos repetidos, yo diría también falta de imaginación más bien. De hecho, yo creo que, por ejemplo, la traducción audiovisual sí que es uno de los ámbitos en los que realmente el traductor nunca suele ver algo, nunca suele ver su traducción como tal, ¿no?, en el resultado final, y eso no sé si puede resultar algo frustrante o... En realidad creo que eso también lo podemos ver en el subtitulado, porque sí que es cierto que... Sí, la traducción audiovisual, sí, exacto. En el subtitulado los traductores de subtítulos se ven supeditados al número de caracteres que se puede meter dentro de una línea de subtitulado, que en realidad solamente serían dos por pantalla, tal y como... Por lo tanto, sí, te quedas ahí esperando... bueno, sí, centrado en esas 35 caracteres, 34 caracteres, uh-huh, no me acuerdo exactamente cuáles eran. Sí, normalmente eran, creo que eran unos 33, 35. Sí, puede llegar hasta 36 como muchísimo. Exacto, quizá. Pero por ejemplo en el tema de DVDs y demás se están cambiando bastante los formatos. Uh-huh. Ya no solo se ponen los subtítulos en la parte de abajo, sino que también se emiten en la parte superior o a los lados de la pantalla para precisamente no molestar la imagen, uh-huh, que es una de las quejas que más se pone a los subtítulos. Y se está ampliando el número de caracteres incluso a 40, también, pero por ejemplo, en casos muy extremos. Por ejemplo, en las películas que como los speak up, estos que utilizamos para aprender inglés, ¿no? Que te ponen la película en el idioma original y los subtítulos también en el idioma original, pues ahí tratan de poner todos los caracteres posibles para que la persona que quiera aprender sepa exactamente lo que están diciendo. Entonces, bueno, esto puede que a los oyentes les parezca una tontería por el hecho de decir, bueno, pues si nos ponen 40 caracteres, pues leemos 40 caracteres, pero no. En esta facultad tenemos la oportunidad de cursar una asignatura que es traducción audiovisual y hemos podido ver cómo el ojo humano no lee a la velocidad a la que nosotros nos gustaría leer. Uh-huh. En realidad, al revés, porque no solamente tienen que estar atentos al propio subtítulo, sino también a la imagen, porque muchas veces en el subtítulo se omiten ciertas partes porque simplemente el ojo humano tiene que ser consciente de lo que sucede en pantalla, en la imagen y lo que sucede en el subtítulo, y muchas veces se complementan. Por esa misma razón, el hecho de que estemos aquí debatiendo sobre el número de caracteres, que si más, que si menos, créannos, es algo importante porque si no, no podría funcionar el asunto este de la traducción audiovisual y del subtitulado. Y realmente también algo que se busca es que, aparte de que el mensaje oral no se pierda, que no se pierda tampoco la importancia de la imagen, ¿no? Sí, con eso. En este medio, por eso también que no quede supeditada la imagen, porque por algo, uh-huh, es un medio audiovisual. Uh-huh. Y hay muchos detractores de los subtítulos que defienden el doblaje porque si no dicen que se desvía la atención. Es decir, no pueden, uh-huh, centrar toda su atención en lo que está ocurriendo en la pantalla si tienen que leer. Es uno de los argumentos que yo he escuchado y tiene bastante, bastante difusión. Y bueno, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero reconozco que como en España estamos acostumbrados a verlo todo doblado, cuando se empieza a ver algo subtitulado, yo creo que cuesta, ¿eh? Eso es lo que te quería decir. En realidad, ese argumento, ¿quién lo esgrimía? Una persona española, que no italiana, que no es tan absoluta acostumbrada a, claro, a ver películas subtituladas, que en realidad en cualquier otro país de Europa, pues sí, sí se hace. Uh-huh. Eso es otro problema que tenemos en España y el cine. Y ahora la verdad es que va a ser bastante complicado cambiar esa tendencia porque el público está muy acostumbrado a las versiones dobladas. Entonces, intentar imponer la versión original subtitulada, a pesar de que hay mucha gente que sí que lo apoya y es cierto que cada vez hay más, yo creo que es muy, muy complicado intentar cambiar esa tendencia. Sí, sobre todo si lo haces solo en casa y no se implanta en las escuelas, por decirlo así, esa cultura del subtitulado, prácticamente. Sí, realmente, por mucho que tú en casa al niño le pongas El Rey León con subtítulos, si el niño llega a clase y nadie lo hace o por decirlo así, es el raro, creo que no va a cundir eso. No sé. Y realmente, yo creo que quizá me tachéis de hereje, pero creo que en España tenemos una industria del doblaje bastante importante y bastante buena. Entonces, por una parte también es eso, ¿no? Un poco la dicotomía entre, tenemos unos dobladores bastante buenos. A mí, de hecho, me encanta lo que es el doblaje, ¿no? Pero también es cierto que es quizá más práctico o, bueno, más útil, ¿no? No práctico, escuchar más bien que va en detrimento, sí, de, pues, el aprendizaje de los idiomas, si lo queremos llamar de esa, claro, manera. Lo que no se puede es intentar impulsar el inglés y que todos los españoles controlen y luego, a la hora de la verdad, que en el cine lo difícil sea ver una película subtitulada. Debería haber las opciones. Te pierdes muchísimo. El otro día, viendo una película que se llama The Way, sobre el camino de Santiago, cada personaje tenía una personalidad y se reflejaba en su acento y se hacían muchas bromas, o sea, bromas, guiños en cuanto al acento que tenía cada uno, y eso me imaginaba yo doblada y es que lo pierde todo, y es uno de los ejemplos. Gracias al único canal que yo tengo en mi casa subtitulado, que es Cinemateca, y si no fuera por ese canal, ni en el cine ni en ningún lado, gracias a internet solo. Y hay muchas películas que pierden matices, hay personajes, por ejemplo, en Malditos Bastardos, creo recordar que había, uh-huh, un personaje, lo interpretaba Christoph Waltz, creo, que hablaba cuatro idiomas. Uh-huh. Entonces, al pasarlo a una versión doblada, pierde todos esos matices el personaje. El hecho de que sea capaz de hablar cuatro idiomas, no sé, hay que compensar un poco el hecho de ser capaces de difundir una película en un país en ese, a través de esas versiones dobladas y perder matices de traducción, juegos de palabras. Hay que elegir. Y, claro, por ejemplo, todos esos matices de, pues eso, los personajes, las características principales de esos personajes a la hora de hablar, ¿cómo las podríamos transmitir en los subtítulos? ¿Hay alguna manera específica para hacerlo o simplemente...? ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil! Sí, la verdad es que la respuesta a esa pregunta quizá... Yo no creo que no es posible, ¿no? O sea, por mucho que se pudiera... Es que no vas a poner un paréntesis delante en italiano, no, es que... Quizá ponerlo en cursiva cuando lo diga o hacer una especie de mezcla... No, yo me refiero más bien, pues eso, por ejemplo, que alguien tenga acentos, la tendencia... O... Sí, no solamente acento, sino también pues que alguien incida más en pronunciar... Que pronuncie mal la H, por ejemplo. Uh-huh. Eso a lo mejor, si solamente tienes el subtítulo, no eres capaz de observarlo. En cambio, si alguien lo dobla y... e introduce pues una característica específica en la lengua de llegada, sí que se podría transmitir. Estamos ahí entre... Sí. Yo creo que depende mucho de la película, porque si es, por ejemplo, una comedia en la que no importe, por ejemplo, utilizar una variante en español, supongamos, en inglés tiene un acento muy fuerte, por ejemplo, irlandés, uh-huh, y al español a alguien se le ocurre que tenga acento andaluz. Puede resultar lo más extraño del mundo, pero al estar tan acostumbrados a las versiones dobladas en español, puede resultar perfectamente natural al público. Aunque si lo piensas fríamente, sí, es lo más raro, pero puede funcionar. Y en los subtítulos pues se pueden hacer cosas parecidas, pero como digo, depende muchísimo de la película y del público al que esté destinado. Sí, de hecho, me viene a la cabeza, por ejemplo, una película, no sé si la habréis visto, en la que aparece Jim Carrey, que es El chico del cable. No, bueno, no, pues en esta película Jim Carrey hace un personaje en el que el hombre pues habla un poco gangoso quizás, ¿no? Y en una parte de la película hay alguien que le dice, oye, tengo un primo que es logopeda, igual te puede ayudar. Entonces, claro, por ejemplo, si no se matiza el rasgo de que no habla especial, no pronuncia especialmente bien, pues claro, en ese tipo de momentos de la película quizá la gente no lo entendería. Entonces, sí que es algo importante. Yo creo que respecto a los subtítulos, yo diría que incluso se deja pasar y bueno, se espera que a lo mejor el oyente, ya acostumbrado a escuchar películas en inglés o en el idioma original que sea, sea capaz de reconocer lo que es un acento estándar de lo que es un acento un poco más extraño, o yo que sé, con la característica de ser un poco gangoso o lo que sea, y él mismo se dé cuenta de esa diferencia y que simplemente se dedique a leer los subtítulos y, bueno, exacto, tener eso en mente. A ver, tampoco es cuestión de subestimar al público. Quiero decir, ese tipo de cosas, los acentos o que no se pronuncia bien una letra, el público lo puede notar perfectamente. Y si no, pueden buscar formas de introducirlo en los subtítulos, con cursivas, como habéis comentado antes, o duplicando esas letras, por ejemplo, no sé. Es cuestión de buscar opciones. Yo me pregunto si se podría aplicar lo mismo que en algunas novelas. Por ejemplo, otro día estábamos viendo en clase, en seminario de literatura, que cuando había un personaje con un acento especialmente raro, se transcribía en la novela con faltas de letras o con una especie de solo hablando con la A o algo de esto, que yo creo que si en la novela se puede, en el subtítulo, de forma más reducida, quizá también. Me pregunto si se hace. Por desgracia yo creo que no, pero simplemente porque al lector de los subtítulos puede costar muchísimo más. Cuando estás leyendo una novela tienes el tiempo necesario, si quieres puedes volver atrás. No hay nada que impida una lectura fácil de la historia, aunque esa misma lectura sea incomprensible, extraña a lo que siempre hemos conocido. En cambio, en el cine los subtítulos pasan rápido, eso es así y lo sabemos todos. Sí. Muchas veces te quedas incluso, si no está bien delimitado el tiempo de paso, te quedas casi sin leer el subtítulo. Por lo tanto, que haya algo más que impida una fácil lectura, yo creo que no es algo que se pueda introducir simplemente. Más impedimento que otra cosa. Sí, tiene que quedar como algo a oído del lector y si puede entenderlo, pues lo entiende y si no, pues se pierde esa parte de la película. Al fin y al cabo, bueno, las películas se hacen en un idioma original, pues para que se vean ese idioma original y se entiendan ese idioma y se pueda apreciar así. Porque si no serían películas accesibles, ¿no? Que es lo que estamos también viendo en otra asignatura, que es cuando un producto tiene que llegar a todo el mundo por igual, da igual la situación en la que esté. Y yo creo que el cine no es así, porque ya demasiado tiene el director, ¿no? Con centrarse en la historia, en los planos, en no sé qué, para que también tenga que pensar en, bueno, cuando se traduzca a todos los idiomas, esto tiene que ser accesible a todos. Creo que eso es lo bonito y lo difícil de la traducción audiovisual. Y en realidad ahí también entra, pues como en toda traducción, el factor cultural. Lo que dices, el director suficiente tiene con intentar hacer una película adaptada a su público. Y ese público tiene una cultura determinada. Por lo menos le estará pensando en ese público determinado. Por lo tanto, a la hora de traducirlo por subtítulo o doblaje o lo que sea, se va a perder. ¿Qué es mejor, lo original, la traducción? Bueno, la traducción, como siempre, nosotros estamos muy seguros de que es un arte, y un arte complicado. Así que, bueno, traductores tanto de subtítulos como de novelas como de cualquier otro ámbito tienen que lidiar con este tipo de problemas y, bueno, solucionarlo de un modo u otro. Bueno, a mí también me gustaría poner sobre la mesa para ver cuál es vuestra opinión al respecto. Los problemas con el subtitulado de películas que en inglés... De películas que en inglés, en la versión original de esa película, por ejemplo, tienen partes en las que se habla en español, en italiano, perdón, en algún otro idioma, y a la hora de subtitularlo, ¿cómo, por ejemplo, un español ve la diferencia en esos subtítulos, ¿no? No sé si me explico, o sea, el idioma original es inglés, pero también aparecen partes en español, pero en los subtítulos, claro, los subtítulos van a estar todos en español. Entonces, no sé si se debería escoger otro idioma para que el español viera reflejado que hay otro tipo de habla. Con otro idioma no sé, pero cuando aparece en una película norteamericana, por ejemplo, alguien hablando en español, directamente no se pone el subtítulo y se escucha directamente. Entonces, eso ya te hace, pues eso, escuchar acento y todo eso. Y además, yo creo que en el cine norteamericano en concreto están muy... siempre tienen muy presentes los estereotipos. Es decir, si hay un ruso, lo van a poner cuadrado, con el pelo muy corto, rubio, con cabeza y hablando así, no sé qué. Entonces, aunque se pierda el subtítulo, ya la presencia es diferente. Meter a un italiano, lo típico también. Que si delgado, que si con el pelo negro así un poquito, tal. Moviendo mucho las manos. Entonces, esto yo creo que ayuda. Y yo no sé hasta qué punto, ahora que estoy pensando, lo hacen a propósito, por decirlo así. Pero bueno, eso ya es mucho decir, no sé. Y bueno, antes de cerrar con el programa, me gustaría también preguntaros por el fansubbing. ¿Qué opináis? Porque, bueno, no sé si lo saben los oyentes, pero sí, probablemente si alguno de ustedes ha intentado descargar pues algo en inglés y que acaba de salir recientemente en el propio país de origen de esa serie o de esa película o lo que sea, y han buscado unos subtítulos, han encontrado con unos subtítulos que... No están hechos por profesionales, obviamente, sino que están hechos por fans. Sí. Entonces, ¿qué opinión tenéis sobre este tema? Yo, por una parte, los defiendo, porque me parece que lo hacen con la mejor intención, por supuesto, tenerlo cuanto antes y que todo el mundo pueda acceder a ello. Además, lo comparten, es una auténtica cultura, ¿no? Pero, por otra parte, sí que es verdad que al no tener quizá conocimiento sobre las reglas, pues quizá meten un poco la pata, a lo mejor en vez de poner dos líneas de máximo, ponen cuatro, entonces te ocupa media pantalla, una fuente muy grande, color amarillo, puntos suspensivos, no sé qué. Es decir, al no tener conocimientos, se pasan de querer hacerlo bien. Sí, que quizá incluyen toda la información, ¿no?, que dicen en la película, pero no tienen en cuenta la velocidad de lectura y de procesamiento de... Claro, porque todo eso tiene estudios detrás que ellos quizá desconocen, pero por la buena voluntad pues lo intentan hacer. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dice Merche. Como estudiante de traducción veo esos subtítulos y me echo las manos a la cabeza. Pero como fan y como amiga de fans que siguen muchas series y necesitan esos subtítulos... Estoy totalmente a favor. Sí, porque además salen antes. Exacto, porque te permiten ver series, ver películas muchísimo antes. Y hay veces que la gente tiene verdadera ansiedad por ver esos capítulos. Entonces, por un lado me echo las manos a la cabeza, pero por otro estoy totalmente a favor. Y bueno, pues creo que se nos acaba el tiempo porque Control nos está diciendo que terminemos ya. Así que antes de cerrar el programa me gustaría recordarles que nos pueden seguir por nuestro blog, ya lo saben, también por Facebook y por Twitter. Empezaremos a tuitear nada más salir de aquí. Y nada, que muchas gracias a todas las que habéis participado esta semana, a Merche, a Cristina y a Elena. Muchas gracias. Y nada, gracias a todos los oyentes por escucharnos y la semana que viene volvemos con otro programa más. Muchas gracias.